Frecuencia de 98.7 MHz, dependiente de la Universidad Nacional de Misiones. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre. Heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenido al espacio radial de la CTA Posadas. Un espacio que se llama... La Hora del 14 Bis. Ricardo Emilio Borsini, secretario general de CTA Posadas. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, secretario de Comunicación y Difusión de CTA Posadas también. Les damos la bienvenida a este humilde programa donde tratamos de difundir ciertas cosas que estamos haciendo desde CTA y lo que pasa en la provincia, en el país y, por qué no, en el mundo también. Ricardito, ¿cómo estás? Muy bien, lindo día, vino el fresquito. Sí. Ya es hora que empiece a matar la peste, como dice la gente, ¿no? Bien. Hacía falta porque ahí en la zona donde yo estoy, bueno, vos conocés, la escuela donde yo trabajo está pegada al agua ahora y, bueno, realmente hace falta un poco de frío para que se vaya un poco el tema de los mosquitos y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, pero con este fresquito no va a matar mosquitos, ¿no? Te aviso. Bueno, no estás estudiando, parece. Un poquito así. Menos, a ver, pero... Creo que menos 5 grados hace falta para matar las larvas de mosquitos. Ese lo va a contar seguramente nuestro invitado de hoy, que es un personaje muy especial. Yo digo que un personaje realmente... Una personalidad, Ricardo. Personaje más que personalidad, ¿eh? Así que un militante de toda la vida realmente, y bueno, que nos está dejando un montón de enseñanzas a los que venimos caminando ahí por su huella, y bueno, vamos recogiendo lo que va sembrando, ¿no? Está con nosotros el señor Juan Yajian, Juancito Chachán, para quienes lo conocen, sí. Que es una personalidad, digo yo, del ambiente ecologista de acá en la provincia de Misiones, pero que atrás tiene toda una historia de vida en la provincia y en el país. Bienvenido, Juan, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Realmente estoy bien porque estoy en contacto con ustedes, con la audiencia, y que es lo que a uno le gusta, ¿no? Transmitir lo que uno sabe es como que sabe más todavía, ¿no? O sea que si uno sabe algo y lo guarda para uno, no sirve para nada, ni para uno mismo, ¿no? Un docente de corazón, ¿eh? Así que estamos, un colega, bueno, podríamos decir. Que sabe de docencia también, ¿eh? Bien, para quienes no lo conocen, Juan Yajian es médico, jubilado, ¿es así? Exactamente. Doctor en medicina, que ejerció durante mucho tiempo acá en la provincia de Misiones. Acá en la provincia llegué en el 68. Ajá. Uh-huh. Y no es que me fui, sino que me fueron, ¿no? Eso me fueron un poco en la época, en el golpe de Estado, que nos tomaron preso en Candelaria durante unos meses y después en Resistencia, en el Chaco, nos trasladaron al Chaco. O sea que en total pasamos 3 años preso. La misma dictadura época militar. De la Pepa Esteves, ¿no? Claro. Sí, estuviste junto con ella. Sí, somos compañeros. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Yo paro, la Pepa, son primos de la Pepa, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, y bueno, y después nos fuimos al exilio. Uh-huh. Nos fuimos al exilio 6 años. Y cuando volvimos, había todo este tema de los caras pintadas y demás. Mm. Y estaba todo floreciente en Nicaragua después de la insurrección. Y se estaba gestando una revolución allá. Y me fui como cooperante médico. Mm-hmm. Así que tengo 6 años también. ¿Tu compañera de vida de Nicaragua también era de la misma profesión? No, ¿no? Sí, bueno. Mi compañera, digamos, la madre de mis hijos, porque hace mucho que estamos separados, también es médica, ¿no? Pediatra. Y los dos trabajamos en el Madariaga, cuando llegamos en el 68, en el caso mío en el Sanatorio Nosiglia. Y bueno, y después empezamos a formar un grupo médico con el doctor Acosta del Longo, el doctor Valete, el doctor Balanda. Y bueno, formamos un centro médico. Uh-huh. Y teníamos un régimen interesante para compartir con la audiencia. ¿Vos sabés, Josito, eso te iba a preguntar? Porque yo leí sobre lo que vos estás por contar. Ah, mira. Y presté atención en esto, porque es una cosa que realmente yo no lo había visto, no lo he visto nunca poniéndolo en práctica, ¿no? Sí, todos ganábamos lo mismo, a pesar de que trabajábamos en distintas especialidades. Y, por ejemplo, un cirujano que gana bastante por la operación, etcétera, ganábamos todo lo mismo, ¿no? Y eso nos permitía que cuando íbamos a algún congreso, cuando teníamos vacaciones, siempre ganábamos igual todos los meses, todos los que trabajábamos ahí. Entonces había un espíritu de equipo increíble. Claro, estaba la mística de los 70 también, ¿no? Era la socialización, claro, de los sueldos. De todo, ¿no? De todo, la vida. Todo un pozo común y de ahí se repartía. Claro. Y después nosotros entonces podíamos ir a los barrios a trabajar, a atender a la gente humilde y seguíamos ganando lo mismo, digamos, ¿no? O sea, no había en ese sentido de que yo trabajo más y gano más o mi trabajo vale más que el del otro y etcétera, ¿no? Entonces, eso nos daba un espíritu de cuerpo increíble, ¿no? Porque teníamos... Ahora, ¿eso funcionó bastante tiempo, Juan? Eso funcionó hasta el golpe de Estado. Hasta el golpe de Estado. Sí. Hasta que nos tomaron preso algunos. Todas ideas revolucionarias eran contrarias. No, por supuesto. Por las dudas. Después uno se preguntaba por qué estaba yo ahí adentro. Bien. Juan, más tarde, por supuesto, te jubilaste y... ¿Te puedo tutear, no? Sí, totalmente, claro. Y actualmente, una vez jubilado, no pasaste a la pasividad tampoco, ¿no? No, pasé a la pasividad en cuanto a lo lucrativo. Ajá. En ese sentido, sí, pero al contrario, yo pasé a la actividad en cuanto a que, siendo independiente de todo ese tema del dinero y demás, uno ya se siente un poco más logrado como médico, ¿no? En el sentido de que uno ya puede hablar desde la salud, uno puede hablar de cómo mantenerla, porque eso no vende. Mm. Si yo te doy un consejo, mira, comé tal cosa que te conviene más que comer la otra, o tenés una idea de lo que es la salud para mantenerla, para guardarla, para crecer con salud, eso no vende. Entonces yo adquirí mi independencia gracias a que yo dejé de trabajar en lo... Dejaste de lucrar con la enfermedad. Tu soberanía militante. Exacto. Entonces con eso me cambió la vida, ¿no? O sea, es mucho más agradable la vida de uno en la medida que uno puede no estar al servicio del dinero, ¿no? Sino al servicio de lo que uno piensa, lo que uno quiere hacer de su vida y de... Qué interesante. Y tienen una conexión súper extrema con todo lo que es el ambiente y el entorno. Totalmente, del ser, ¿no? Humano, ¿no? Exactamente. Y sobre todo esto que decíamos antes, ¿no? O sea, ¿cómo hago para estar sano? Entonces, lo mío, estudiado más a fondo, fue esto de decir, ¿cómo hago yo para mantener esa salud? Qué interesante va a ser la charla entonces con Juan el día de hoy. Pero Ricardo, tenemos otras noticias breves antes de pasar directamente a la entrevista. Exactamente. Tendríamos que mencionar que el día 10 y 11 se llevó adelante en la Ciudad de Buenos Aires el Congreso Nacional de la CTA, donde asistieron compañeros de todas las provincias de la Argentina a debatir la política que se va a llevar adelante durante este año, lo que es la central. Y con invitados y de lujo. Con invitados realmente importantísimos de distintas partes del mundo, compañeros que vinieron de, de distintas partes, que Juancito conoce seguramente, donde todavía se continúa la pelea en contra de todo esto que es la dominación y todo lo demás, ¿no? Eso se llevó a cabo en Buenos Aires, te decía, y bueno, se definieron las políticas que se van a llevar adelante en la central. Y una de las cuestiones importantes, creo que fue un gesto que estuviera presente en nuestro Congreso. No sé si es primera vez, Juan, vos te debes acordar, que un secretario general de otra central argentina está en el Congreso de la CTA, ¿no? Uh-huh. Estuvo presente Hugo Moyano, mostrando un gesto de querer seguir intentando la unidad, y la unidad en la acción sobre todo, ¿no? También estuvo el Pollo Sobrero. El Pollo Sobrero, otro personaje también uh-huh. de nuestro quehacer sindicalista. De la fauna sindical argentina. Así que fue un espacio rico de debate sobre todo, y de democratización de la discusión, ¿no? Así es, y se llegaron a conclusiones muy interesantes, ¿no es cierto? Una de las que me llamó la atención, por ejemplo, que estuvieron presentes los trabajadores sexuales que estaban poniendo en alto la voz para reclamar también sus derechos laborales, uh-huh. en tanto y en cuanto es un trabajo más, ¿no es cierto? Claro, justamente cuando acá en la provincia de Misiones se salió una, no sé si una nueva reglamentación municipal o una ley, que prohíbe la instalación de casas de prostitución en... Casas de cita. No sé cómo... y cuando se llega a la instancia de cerrar un local de esto, viste que siempre hay operativos policiales para estas cuestiones, los clientes van a ser penalizados con multa de hasta 10.000 pesos, si está estipulado en esta... Uh-huh. En esta no sé si es ley provincial o reglamentación municipal, pero digo... Es interesante el debate, ¿no es cierto? Porque no... Es más, Ernesto, dentro de la propia central uh-huh. se debate la cuestión filosófica, ¿no es cierto?, del tema de amar, ¿no? Es decir, el tema de las compañeras trabajadoras sexuales. Uh-huh. Es decir, se debate si realmente es un trabajo o no es un trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay compañeros que uh-huh. Sostienen la idea de que el trabajo debe dignificar, ¿no es cierto? Y bueno, desde esa impronta de análisis hay divergencia inclusive dentro de la propia central, que está bueno que sea así. Siempre está bueno. Pero claro. Lo que sí es un hecho y se debate, ¿no? Es que hay gente, hay personas que trabajan que viven de esto y viven de esto. Viven es un hecho... de eso, mantienen su familia claro. y dan de comer a sus hijos, ¿no? Y la cosa está porque a veces confundimos, uh-huh. o la mayoría de las veces, por eso surgen estas leyes, confundimos el tema de la trata con el tema del trabajo sexual. Correcto. Y esa es una confusión errónea, me uh-huh. parece a mí, ¿no? En el sentido, como toda confusión, pero en este caso es peor todavía, porque justamente los varones, digamos, en general, tenemos como una mayor necesidad, uh-huh. ¿no? Con esto que ya no es un problema de deseo ni de placer, sino también de necesidad. Y entonces eso, si se penaliza eso, me parece que se penaliza una cosa la muy... naturaleza. Claro, la naturaleza penaliza, humana, claro, digamos. De cómo somos nosotros, sí. ¿no? Los seres humanos y cómo... Que también en los animales pasan cosas así, pero en el caso nuestro, esta que penalización... Nosotros no dejamos de ser del reino animal, ¿no? No, por supuesto que sí, somos mamíferos como tantos otros animales, pero justamente esto hace de que esa confusión de mezclar estas dos cosas. El delito decir, con... Claro, con, claro lo con de el la trabajo trata, más antiguo del lo mundo. De la trata es una cosa. Uh-huh. Y lo otro siempre existió y va a existir porque uh-huh. no hay posibilidades, digamos, de... Salvo que la sociedad tome esto con seriedad uh-huh. y se dé una buena discusión y un uh-huh. buen intercambio, ahí sí te creo. Lo importante uh-huh. es abrir el debate y abrir discutir el debate, esta cosa. No invisibilizar, ¿no es cierto? Porque digo, claro. hay mucha gente que prefiere no hablar del tema. De eso no se habla. También se llegó a otras conclusiones, también de otras ramas. Por ejemplo, la necesidad de formar un fondo de emergencia para los inundados, dicen desde la CTA, con los sueldos de los funcionarios públicos responsables de esta situación. Mira qué bien. Bueno, se centralizó por ahí el tema con lo emergente de lo que fueron las inundaciones en Buenos Aires y La Plata. Acá mismo en Misiones se hicieron varias colectas para enviar cosas. Por ahí nosotros criticamos un poco el hecho de que se hacen eventos para enviar cosas. Desde el mismo gobierno se envió agua, el agua que se roba de las entrañas de la tierra de Misiones. Se mandan a Buenos Aires para los inundados, cosa que está muy bien, pero por ahí se olvidan de quienes se inundan acá en la misma ciudad de Posadas, muchos barrios, cada lluvia. O mucho más cerca acá en Vilasol, en Mago, problemas graves. Correcto. Lo importante es que se envió agua y hierba desde la provincia de Misiones para la vida. Me sigue sorprendiendo gratamente, te digo, Juan, cómo a pesar de la situación económica, la situación social, la situación política, es decir, a veces el desgano y la gana de no hacer cosas de la gente, o sea, del común en general, cómo ante un evento de esa naturaleza surge o resurge aquel ser social, solidario, humano. Es increíble, ¿no? Es increíble y también es un signo positivo dentro. Que no estamos tan mal. Está todo perdido. Dentro de toda la situación que vivimos. Que otra sociedad es posible. Y especialmente no estamos perdidos siempre y cuando haya gente que esté dispuesta a luchar, como son los compañeros congresales de CTA, que por ejemplo llegaron a otra conclusión con respecto a los recursos naturales. Impulsar la consulta popular por la defensa y recuperación de los bienes comunes, que tienen que ver con todo lo que hay en la tierra, debajo y sobre ella, lo que tiene que ver con el agua y con el aire mismo. Qué interesante esto de decir bienes comunes, porque realmente es así. A veces se le llama recurso equivocadamente, ¿no? O sea, al agua le dicen es un recurso, el aire es un recurso, la tierra es un... Y en eso felicito, ¿no?, a los que relataron esto, en el sentido de que bienes comunes nos da más idea del derecho que tenemos, ¿no?, a todas estas cosas, al alimento sano, al agua sana. Y un ejemplo claro es esto que dije recién, del agua acá en Misiones, que se está extrayendo agua del... La palabra recurso en realidad te da una connotación comercial, ¿no? Totalmente comercial, ¿no? Sí. Totalmente. Cuando hablas de bien, hablas de derecho. Cuando, ¿no? Claro, de derecho, exactamente. Por eso lo felicito a los que... También estuvieron presentes los pueblos originarios, levantando su voz, que piden terminar con las muertes de los que reclaman por sus tierras ancestrales, que también tiene que ver con esto que dijiste de los bienes comunes, ¿no? La tierra también es un bien común. Sobre todo. Y frenar el modelo productivo extractivista, que también tiene que ver con lo mismo. Que también vamos mucho a hablar un poco. Con nuestra y más abajo también. Y también, por supuesto, derogar la ley antiterrorista y el proyecto X, que tiene... muchos fuimos afectados por estas situaciones. Y después los reclamos históricos de CTA, el 82% móvil y aumento de emergencia ya para los jubilados en todo el país. Un salario mínimo vital y móvil acorde con la situación real. Universalización y unificación de las asignaciones familiares sin tope. La eliminación del impuesto al salario, una cosa que se agregó en los últimos tiempos, pero parece que va a ser larga la lucha con respecto a esto. Terminar con la tercerización y precarización laboral. Esta situación se ve tanto en quienes tienen trabajo fijo como quienes no lo tienen, ¿no? Trabajadores negros, nosotros los mismos empleados del Estado tenemos mucho sueldo negro, inclusive muchos precarizados dentro de los empleados del Estado. Y un reclamo que por ahí viene fuertemente desde la CGT, ¿no?, que es restituir los fondos a las obras sociales de los trabajadores, que también compartimos por ahí la idea con el compañero mayor. Y cerró el secretario adjunto de CTA, Ricardo Pedro, llamando a la construcción de una verdadera patria socialista, con todo lo que esto implica. Entendiéndose socialismo no como un partido político, que sabemos que existe, sino como una filosofía de gobierno. Sí. Bien, están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376-154-81-2669. La línea fija de comunicación para que te comuniques con nosotros, 4430-342, y ya te estamos sumando a la mesa. Bien, escuchamos un temita musical y después vamos de lleno a la charla con Juan Yajian, médico jubilado de la provincia de Misiones. Hay vidrio en la arena, ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas, son fotos veladas de un tiempo mejor. Bien, continuamos en la hora del 14 de vida. Estamos en charla en vivo y en directo con Juan Yajian. Juan Yajian, que decíamos al principio, es médico jubilado y actualmente luchador, ecologista y defensor de la vida, principalmente acá en la provincia de Misiones, una provincia de la que te enamoraste después de recorrer algo en tu vida, ¿no? Sí, bastante, digamos, porque es una elección esto, claro, de querer venir a vivir a Misiones, ¿no? Primero fue la elección de querer venir a vivir y a trabajar en el 68, ¿no? Uh-huh. Que uno dice, estaba viviendo en Buenos Aires, pero la cantidad de médicos que había allá, yo digo, tenemos que abrir un poquito el panorama. Y ¿dónde hace falta? Claro. Y justamente nos amigamos, nos asociamos de una forma con el doctor Acosta, Manuel Acosta, que es de acá. Uh-huh. Y entonces me propuso venir a trabajar juntos a Misiones. Y ahora, una vez que empezaste, digo, ¿en algún momento se te habrá despertado el bichito de la ecología por ver justamente durante tanto tiempo tantas cosas que se le hacen a la Tierra, ¿no? Tal cual. Y eso fue, digamos, en esta nueva etapa, que, uh-huh, que después que di toda la vuelta que les comenté, uh-huh, y me jubilé, dije, ¿dónde quiero ir a vivir? Y bueno, a Misiones. Yo lo conocía a Piña de unos seminarios de teología que estábamos haciendo en distintos lugares del país, lo conocí a Piña. Entonces lo primero que hice, digo, yo quiero ir a vivir a Misiones, porque yo no me fui, como dijimos antes, me fueron. Entonces lo fui a ver a Piña, le dije, mira, yo tengo esta intención de trabajar sobre el tema salud con las comunidades, y quiero saber qué te parece. Y me recibió con todos los honores, se puede decir, bien humildemente. Sí, y me dijo, mira, la zona más pobre nuestra es de San Pedro a San Vicente, ahí sobre la 14. Esta es una zona pobre, si te querés instalar ahí. Entonces me instalé en San Pedro, que ya estaba Carlos Di Marco ya viviendo ahí, trabajando para la pastoral. Y empezamos con la pastoral de la salud en San Pedro. Y después me trasladé al Dorado, ahora vivo en el Dorado, ¿no? Pero bueno, y todo esto de entender lo ecológico es porque realmente si hay algo revolucionario hoy es esto que decías vos de defender la vida, ¿no? Porque todo este sistema, todo este modelo que tenemos actualmente está en contra de la vida, ¿no? Entonces, al defender la vida, nosotros estamos haciendo una propuesta realmente revolucionaria, como la propuesta de ustedes, de socializar la sociedad y de socializar la política. Entonces, uno fue tomando conciencia de que si el resto de la gente está sana, uno también está sano. Fue tomando conciencia de que nuestra salud depende de la salud de la tierra, depende de la salud de las plantas, de los animales, que nosotros no podemos pretender salud si todo el resto que nos rodea no está sano, ¿no es cierto? Y esto, que vos estás diciendo tiene mucha responsabilidad quienes gobiernan, ¿no es cierto? Sobre todo porque son los que deciden qué hacemos con la tierra, qué hacemos con el agua, porque a veces dicen, bueno, el agua se vende, se compra, pero lo que tenemos que ver un poco es qué destino le damos al agua, ¿no? En Misiones tenemos agua, tenemos agua, a veces nos escasea, tenemos menos agua que hace 50 años. Llueva lo que llueva, en Misiones hay menos agua, en las napas, en los pozos, en el acuífero, hay menos agua. Entonces, ¿qué nos pasó con el agua? ¿Quién nos robó el agua? ¿Dónde? ¿Dónde no, porque, está? Porque, el agua en el llover sigue lloviendo. Exactamente, y además el agua en el planeta siempre fue la misma cantidad. Siempre fue la misma cantidad. Y va a ser la misma cantidad. Entonces, algún lado se fue el agua nuestra, ¿no? Entonces tenemos que ver cuál es el culpable o qué método se utilizó para que este agua de Misiones se fuera para otro lado, ¿no es cierto? ¿Y ya encontraron al culpable? Y sí, lo tenemos bien, localizado, lo que pasa es que es tan poderoso que es un poco difícil voltearlo. Estamos hablando de estas grandes corporaciones, estas empresas. Pero también estamos hablando del gobierno que lucra con esto del modelo productivo, ¿no? Que se enorgullece de tener un modelo que funciona y que crecer más y crecer en paz. Claro, pero el tema es que dentro de ese modelo productivo está todo esto del saqueo, ¿no? Está todo esto de que con el pino nosotros nos llevan el agua, ¿no? O sea, el pino para crecer rápido necesita una gran cantidad de agua, se van secando un poco los bañados alrededor de las plantaciones de pino, de eucalipto, y entonces ocurre eso de que el agua se nos va de alguna manera. Con la soja pasa una cosa parecida. La misma cosa, sí. La soja, por ejemplo, para que yo pueda exportar una tonelada de soja, necesité de agua 1000 toneladas. O sea, 1 por 1000 es la multiplicación en el caso de la soja, de los cereales en general. Quiere decir que esa agua no se va con el grano, pero es el agua que yo tuve que utilizar para eso, en vez de utilizarlo para los animalitos, para la población, para mis alimentos, nacional, para, comercial. Bueno, Juan, vamos a hacer un juego de roles, porque uno está más o menos interiorizado en la problemática. Yo he asumido el rol de gobernador, vamos a decir. Claro. El pino es necesario en la provincia porque da trabajo. Sí, eso es uno de los argumentos, digamos, ¿no? Pero es un argumento bastante negativo porque cada día hay reemplazo de los trabajadores por la máquina, ¿no? Hoy una máquina que corta un pino en un zapaité, como decimos, ¿no? En minutitos, después lo desgaja y después lo sube al camión. O sea que no necesitas ningún trabajador más que el que está manejando Una máquina hace el trabajo de 10, 15 hombres. Mucho más. Y lo hace mucho más rápido, porque justamente lo que nos pasa con la parte de ecología, con la parte del agua, con la parte esta de los venenos, es que todo esto se ha intensificado en cuanto a lo tecnológico, ¿no? Entonces el saqueo antes, que era un hachero que volteaba un árbol en 3-4 días o que tenía que juntarse con otros hacheros y que respetaba el renoval. Ahora resulta que viene la máquina, la topadora, y barre con todo, con el renoval, con la gente que está viviendo ahí. Entonces es el ritmo, digamos, ha cambiado la velocidad en cuanto a esto del saqueo, ¿no? En cuanto a llevarse los bienes naturales. Juancito, yo leía la vez pasada un informe que, por ejemplo, en la zona del Impenetrable, en la zona de Salta, se estaban usando topadoras para el desmonte, ¿no? Sí, tal cual. Y que se estaban limpiando algo así, no sé si leí mal, pero la superficie de un campo de fútbol por día. No, es más. En muchos casos es más. Son por lo menos. Entonces, porque claro, es la máquina lo que hace todo eso, ¿no? Entonces ocurre que esa velocidad, digamos, de destrucción es lo que no le permite a la madre tierra recomponerse. Bueno, hay otra cuestión que yo creo que tendríamos que analizar, creo que vos la habrás planteado y por eso es tanta tu preocupación, Juancito. La velocidad con que se destruye la madre tierra o el planeta y la velocidad con que crece la masa humana también en el planeta. Fíjate hay que hay una descompensación ahí, me parece. Ahí ¿no? tendríamos que ver un poquito más, porque No es la masa de población la que nos preocupa en realidad. Lo que nos preocupa es la forma de producir. Y para quién producimos, qué producimos. O sea, que porque nuestro planeta todavía está en condiciones de No, por supuesto que sí. Digamos. Si vos lo cuidás, tiene esa posibilidad y mucho más. Porque está limitado por el uso del agua fundamentalmente, ¿no? Como están limitados algunos animales, algunas plantas. Pero la superpoblación no sería el tema. El tema sería qué metodología nosotros estábamos usando para explotar la tierra, para explotar los... O sea, que de alguna manera tendríamos que volver a esa cosmovisión de nuestros antiguos. Eso sería lo ideal, porque ellos mismos nos van marcando. Y si ellos siguen en ese lugar, en el monte, viviendo en comunidad, hay un modelo ahí a imitar. No sé si van a desaparecer los edificios y todo eso, pero esto que estamos viviendo, de poblar los centros urbanos de manera desmedida, sin ninguna planificación, expulsando al pequeño productor, al pequeño agricultor, hacia los cinturones de pobreza, entonces eso es lo que estamos haciendo, eso es errado, muy errado. ¿Quién va a producir nuestros alimentos mañana? Si yo sigo expulsando a los pequeños, reemplazándolo por pino, reemplazándolo por soja, si yo sigo expulsando al pequeño, evidentemente estoy muerto para mañana. Nadie va a poder producir mis alimentos, ¿no? Se rompe el ciclo, ¿no? Y menos alimentos sanos, que es lo de la pretensión que uno tiene para sus hijos. Bueno, y justamente con lo sano de los productos, uno de los grandes temas de debate es el uso de agrotóxicos. Tal cual. Y digo, yo como gobernador, digo, ¿es necesario usar los agrotóxicos para mejorar la producción? No, el tema de la necesidad acá tendría que dejarse de lado porque por el tema de la salud. Y cuando hablo de la salud, vuelvo otra vez a la salud del suelo, del agua, de las plantas, etcétera. Entonces, todo eso repercute en el caso mío, ¿no? Vos sabés que los agrotóxicos tienen una particularidad muy cierta, muy conocida, que se llama la bioacumulación. Quiere decir que se acumulan en los seres vivos, llámese agua, llámese plantas, llámese... Pero en el final, como nosotros consumimos todas esas cosas, ¿no? El aire, la planta, el alimento, consumimos el agua, todo termina en nosotros, como una figura que yo les llamo el consumidor final. Que todas esas cosas que nosotros consumimos terminan en nosotros. No tenemos metabolismo como para procesar esas cosas, porque nuestro organismo no está hecho con la idea de tomar veneno. Claro, porque nuestro organismo a través del tiempo se fue organizando todo esto de un organismo que desconoce. Entonces cuando llega a uno ese veneno, en vez de poder circular en la sangre, en vez de tener alguna función y poderse metabolizar para que yo después lo eche de alguna forma del cuerpo, se queda acumulado. Porque no tiene una vía para salir, no tiene una posibilidad metabólica. Produce metamorfosis en el cuerpo, ¿no? Y bueno, toda la parte genética, ¿no? Que eso está bien estudiado. Vos que estarás en el tema sabrás que Misiones es una de las provincias con mayor índice de nacimientos con... Malformaciones. Especialmente el labio leporino creo que es el... Es uno de ellos, ¿no? Pero no es el único. Pero además, lo que no está medido es cómo todas esas sustancias me limitan la vida a mí, porque no está medido de decir, mirá, esto nos bajó las defensas y tenemos menos vida que antes. ¿Quién me va a decir a mí, Juan Yarjian, que me voy a morir a los 80 años y resulta que en vez de a los 80 me morí a los 75? Esos 5 años, ¿a quién le reclamo? Una vez que moriste ya... Ya está, opama, como decimos, ¿no? Entonces el tema es que nosotros somos conscientes que estamos muriendo antes, somos conscientes que nuestra vida ha perdido calidad. Acaba el mensaje para aquellos que supuestamente, entre comillas, nos creemos que no estamos enfermos, ¿no? Exactamente, y entonces, tenemos la defensa baja, sano, me decís, ¿no? Y no es solamente el dengue, te podés enfermar de cualquier cosa. Te están acortando las expectativas de vida, ¿no? Te están acortando y no hay nadie que pueda medir eso. Exactamente. Nadie que pueda decir, Ricardo se iba a morir a tal edad y se murió 8 años antes. Nadie puede decir eso, porque no, se murió Ricardo. ¿Nadie puede o nadie no quiere? Yo creo que hay una falta de conciencia que justamente estas audiciones, estos programas que hacen ustedes, ¿no? Que con esa intención tan sana de que la gente se entere del tema. Porque hay muchos que por ahí dicen, como decía Ernesto, de que da trabajo, de que la posibilidad de producir más y la exportación que alegra en general a los argentinos, en vez de decir estamos en la lona porque estamos exportando commodities, esos commodities significan para nosotros envenenamiento porque no hay posibilidad de monocultivos como el pino, como la soja, no hay posibilidad de producir minería a cielo abierto sin contaminación. Correcto. Entonces nos están envenenando todo. Después de la pausa musical, ¿qué te parece si encaramos los siguientes temas que son los más candentes acá en la provincia de Misiones? Llámese represas y, por supuesto, alternativas tanto de producción de energía como alternativas de productividad agrícola, ganadera y alimentaria, ¿no? Vamos a la música. Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. En los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación. Desenlace en un cuento de terror. 6 años así, escalpando un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos, intoxicado, loco y no puedo hacerlo. Muy bien, continuamos en la hora del 14 bis, Ricardo Emilio Borsini, Ernesto Villaneda, charlando con Juan Yajian, un médico de profesión y ecologista por opción más por tarde. Por opción, totalmente. Juan, estábamos hablando por ahí fuera del aire lo difícil que es iniciar un movimiento, si se quiere, un movimiento ecologista para concientizar a las personas que viven en esta nuestra tierra de lo importante que es defender justamente la tierra, el agua y la vida en general. Estábamos hablando, vos me estabas explicando cómo costó, por ejemplo, que las personas entiendan que el agua se va por culpa de los pinos. ¿Cómo es eso? Es eso así como lo planteas vos, o sea, el agua nos roban, diríamos, más que se va. Nos roban el agua porque justamente cuando se desmonta, cuando se desmonta, ese piso que era una esponja, que era una posibilidad concreta de que el agua penetrara la napa, de que el agua llegara al acuífero, ese piso esponjoso desaparece cuando yo desmonto. Entonces el desmonte para mí es una forma de robo del agua. Claro. El agua que tendría que quedar en Misiones, que tendría que quedar en el acuífero, en la napa, el agua no queda, se va, se escurre. No es solamente del agua, ¿no? Sí, sino tal que cual. Modifica la tierra, todo el ecosistema, todo, ¿no? Todo. Bien, tenemos una llamada al aire. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Quién habla? Mari Flores. Mari Flores. Gente, colega. ¿Cómo estás? Pero muy bien. Felicitaciones. Felicitaciones por el programa. La verdad que los escucho normalmente, pero hoy en particular los felicito por el invitado de lujo que tiene. Un lujo, sí. Marcito Yajian, una vez más. Gracias, mi admiración, respeto y felicitaciones por esto, por esta lucha, por todo lo que representa. Y felicitarlo además porque él el viernes él estuvo participando del Parlamento del Agua ahí en una actividad organizada por el CEMUPRO en la Facultad de Humanidades. La verdad que de lujo realmente. Y ahí al mismo tiempo estuvo nuestro senador nacional Rubén Giustiniani, fue uno de los panelistas, Juancito, acompañándolo. Bueno, y el senador Giustiniani, que viene de presentar un proyecto de declaración de zona de desastre, establecimiento de un régimen de reparación y asistencia a favor de los damnificados por las inundaciones. Así que yo creería que es una persona que seguramente va a estar colaborando con nosotros en todo este tema de lo que es medio ambiente que nos preocupa tanto a los misioneros, porque indudablemente no tenemos quienes nos representen en la Cámara Nacional, ni siquiera en lo provincial y mucho menos en lo nacional, ¿no? Mari, permitime que te presente a la audiencia por ahí para quienes no... difícilmente alguien no te conoce, ¿no? Como docente, por supuesto, por eso decimos que somos colegas, y también sos presidente del... Secretaria General, del Partido Socialista. ¿Del Partido Socialista? Así es, titular del Partido Socialista titular. De Misiones. Así que en este sentido también les tengo que comentar que estuvimos reunidas precisamente con el senador socialista Rubén Giustiniani en el local de nuestro partido ahí el viernes, con los simpatizantes y los referentes del FAP de Misiones, ¿no? Uh-huh. Felizmente el Frente Amplio Progresista ya hoy es una alternativa en Misiones. Junto con sus dirigentes, el compañero Chito Pasamán estuvo ahí acompañándonos en el partido junto con Giustiniani, el presidente del Movimiento Libres del Sur, Fabricio Tejerina, Alberto López también, Gustavo Leiva del partido GEN. Así que estuvimos ahí todos con el compañero Giustiniani planteándole toda la situación un poco que nos preocupa en la provincia, ¿no? Tanto este tema de los jubilados docentes que tienen un problema serio, el Estado le está deudando y están pasándola muy mal. Después también estuvo un referente de los productores, representado en esta oportunidad por el compañero Alberto Andrusicin de Apóstoles, que seguramente que lo conocen todos. Sí. Y bueno, y de los docentes, la problemática docente, que ustedes sí que lo saben muy bien, que es muy grave, ahí es. También lo hemos planteado para lo que vienen reclamando los colegas, es tenemos que nacionalizar el tema docente. Entonces ahí estuvo hablando la colega Marilina Liendre, en representación en esta oportunidad de la línea Alfredo Bravo, que estamos en el Frente Gremial justamente con ustedes también, que estábamos todos juntos. Mari, y qué importante esto que decíamos con Juan, a la conclusión que llegamos, que la situación problemática que vivimos con respecto a la ecología es responsabilidad de quienes nos gobiernan, responsabilidad de los políticos que nos gobiernan. Totalmente. Por eso es importante que otros políticos que en este momento no gobiernan se preocupen por esta temática y busquen una alternativa valedera para solucionar estos problemas, ¿no? Sí, sin dudas. No basta hoy ya con el reclamo, directamente tenemos que construir una alternativa. Y nosotros en Misiones, el FAP ya está conformado, el FAP crece, ya somos una alternativa en la provincia de Misiones y trabajando sobre una base programática que de hecho la hemos trabajado en el mismo sentido que a nivel nacional presentamos las 20 ideas estratégicas para 20 años. En Misiones hemos estado trabajando un proyecto, un programa que se llama Las Misiones que Queremos. Así claro. Que el FAP es una opción. En Misiones es una alternativa para todos los misioneros para ver de qué manera, digamos, podemos cambiar esta realidad, ¿no? Esto que Mari, fíjate vos que cómo hay cierta coincidencia, ¿no? El FAP hoy es la alternativa política para los misioneros, sin duda. Como lo fue en aquella oportunidad el FUT, ¿no? Solamente una letra de diferencia, pero la idiosincrasia, la impronta es la misma. Y sí, bueno, después del FUT vinieron cosas importantes que hoy están funcionando y que siguen modificando la situación, como el Movimiento Social Misiones, ¿no? Claro, y la Escuela de Formación a la que vos pertenecés, sí, totalmente. Es una fuerza programática totalmente diferente, porque anteriormente las alianzas eran meramente para las coyunturas electorales, digamos, ¿no? Hoy por hoy esta es realmente una construcción programática y progresista. Uh-huh. Mari. Muy importante esto que vos decías de hablar de lo del FUT, porque realmente hoy por hoy sabemos que si bien el oficialismo se retiró estratégicamente con esta intención de modificar la Constitución en pro de la reelección, indudablemente está ahí, así que es muy importante que todos los argentinos llevemos a la Cámara también los diputados que defiendan la Constitución. De ninguna manera nosotros podemos permitir que se avasalle una vez más la Constitución. Por otra parte, el tema de la justicia tan grave, ustedes saben, esto de democratizar la justicia es realmente alevoso, ahí tenemos que ponernos de pie todos los argentinos. Mari, ¿qué te parece si en un próximo programa te invitamos para charlar de estas cuestiones que tienen que ver con la problemática docente, la problemática política y las elecciones que se vienen, qué se elige y todas esas cosas? Sí, cómo no. Muchísimas gracias y una vez más felicitaciones a ustedes y felicitaciones, Juancito. Un abrazo gigante. Un abrazo. Gracias para vos. Chao, chao. Chao, Mari, saludos. Era Mari Flores, docente ella y... militante política y gremial. Militante política y militante gremial también. Que decía, llegábamos a la misma conclusión, ¿no es cierto? La responsabilidad política de quienes nos gobiernan y la responsabilidad política de quienes nos representan por ahí en diferentes instituciones, tanto sindicales como sociales. Juancito, ¿no se te ocurrió alguna vez intentar el camino de la política para representar las ideas y los ideales de este conjunto de compañeros? Es el único camino. No existe. De la política representativa. Lo que pasa es que con la política, bueno, es muy, hay mucho muy largo, para cambiar, ¿no? Hay muy largo para hablar. ¿Sí? Hay mucho para cambiar. Yo creo que estamos haciendo política y muy fuerte. Sí, sí, indudablemente. ¿No? Porque todo esto que estamos hablando es eso. No podemos salir de ahí, digamos, ¿no? Al contrario, yo creo que estamos atentos a la posibilidad de integrar grupos políticos que puedan llevar adelante lo que decía un poco Mario. O bueno, el caso de Pino Solanas, con quien estoy un poco más cercano por esto del ambiente y demás. Pero bueno, yo creo que todavía la política se rige por lo que dice el obispo Piña, ¿no? Que en realidad la política tendría que ser un servicio y todavía es un negocio. Es un trabajo. Es un trabajo, pero muy bien remunerado. Entonces, las leyes de juego que hay ahí adentro Son un poco antipáticas, ¿no? Para mí, por lo menos. Que un poco repelente hacia un quién poco, es. Exacto, porque está los candidatos están más por el tema del dinero, por el puestito, para que después de diputados sean senadores y antes sean concejales. Entonces, está más con ese tema que con el tema del servicio. Claro. Ahora hay vientos de cambio, Juan, ¿no? Ojalá. Hay vientos nosotros de cambio. Vamos a fíjate, participar vos de ese a Pino, claro. Que para mí es uno de los intelectuales sí, más capos que hay en la Argentina. Uh-huh. Y desde la propia, de los propios nucleamientos sindicales, se vienen formando gente que después amplían el horizonte de lucha, como el caso de Víctor de Genaro, exacto, de algunos otros compañeros sí, que sí, hoy están cumpliendo funciones parlamentarias. Totalmente. Y que de alguna manera buscamos el cambio en todo esto, ¿no? Exactamente, pero te digo, algún día el militante político no tendría que cobrar un centavo, el senador, el diputado, el presidente. No tendría que hacer algo de servicio y tendría que conservar su trabajo normal. Uh-huh. Y si tiene una horita por día, o si tiene 5 horas por semana, o si tiene 10 horas por mes, dedicarlo entonces a la función pública. Pero realmente el tema es que hasta hoy el comercio de la política existe y uh-huh, se hace muy difícil entrar en esa variante, ¿no? Por lo menos en el caso mío lo veo bastante difícil por ahora tener una participación directa en la cuestión política de los partidos y demás. Juan, en cambio, todo esto que hacemos es político. Sí, ¿no? Por supuesto. Juan, ¿cómo pasa a la hora y todavía no hablamos de las represas? ¿Qué pasa con las represas? Bueno, con las represas... Pues digo, sigo como gobernador. Sí. Hace falta producir energía acá en la provincia y la represa es la mejor alternativa, claro, la más sana. Ahí hay una mentira. Más que hace falta producir energía en la provincia... Estamos rodeados por represas, ¿no? Tenemos Uruguay, tenemos Itaipú y tenemos Yacyretá. Entonces estamos con represas, no tenemos falta de energía. Tenemos falta, sí, de toda la conducción energética en cuanto a cables que ya son perimidos y que no se cambian por una cuestión presupuestaria y además no se cambian para tener un argumento más de que necesitamos energía, entonces se corta la luz. Y esto para graficarlo, me sale el maestro, ¿no? Es como tener mucha agua en el tanque y una manguera llena de agujeros. Exactamente, exactamente eso. Sí. Entonces hay una mentira ahí de que necesitamos energía. Nosotros en Misiones no tenemos la industria así como para decir necesitamos energía. Entonces, lo que sí, la energía que producimos en Yacyretá, en Itaipú, en esas dos principalmente grandes, se va para otro lado. Entonces no es para los misioneros esto. Uh-huh. Los misioneros... Estamos aguantando, exacto, pagamos todo el precio negativo de esto de las enfermedades que producen, de esto de ir enfermando el río, de esto de tener un agua de menor calidad, porque el agua estancada sabemos que siempre tiene mucho menor calidad que el agua que corre. ¿Y vos, agua que no has de beber, déjala correr, ¿no es cierto? Y vos, fiebre amarilla, dengue, siempre existió en la provincia de Misiones, ¿por qué se asustan tanto ahora los pueblos? Y bueno, porque ahora tenemos las defensas más bajas, ahora tenemos... Somos una población de riesgo, ¿no es cierto? Porque estamos, el 70% de mi cuerpo es agua. Si yo maltrato el agua que estoy tomando, que me estoy bañando, que estoy usando para mis alimentos, esa parte importante de mi cuerpo se resiente. Entonces, si yo tengo el agua como principal elemento de mi cuerpo y yo la maltrato... Me estoy maltratando a mí mismo. Claro, tal cual. Esa es la conclusión, ¿no? Entonces, es una cuestión de lógica. De lógica, de lógica. Entonces, claro, acá en Posadas hacen todo esto de la costanera para que la gente relacione la costanera con la represa, con Yacyretá. Uh-huh. Hacen todo eso como para que después la gente se convenza que la represa es algo bueno. Uh-huh. Pero nosotros, está en nosotros en concientizar esto, en tratar de llevar adelante... toda una acción para explicarle a la gente de que esto es un engaño y que es, miren ustedes, las lesmanías y de los perros. Desde que aumentó la cuota de Yacyretá, 70% de los perros de Posada, le pueden preguntar a los veterinarios, y de Encarnación tienen lesmaniasis. Y eso sabemos que después pasa al humano a veces, ¿no? Juan, un honor haberte tenido en el programa. Esperamos que vuelva a repetirse esta visita. Sabemos que no vivís en Posada y que no todos los fines de semana estás acá. Así que qué suerte que hayamos enganchado justo un contacto para que nos haya visitado. Así que te felicitamos por la labor. te felicitamos por la historia de vida que tenés y por lo que queda por delante todavía. Sí, bueno, yo soy el agradecido, ¿no? Porque, como dijimos al principio, esto de compartir conocimientos con la audiencia me hace muy bien. Así que les agradezco por la invitación y no será la última. No, por supuesto. Queda abierta la puerta, Juancito, cuando vos quieras. No hace falta golpear la puerta, hay que empujarnos. Hay que empujarnos. Esto fue la hora del 14 de vino. Nos encontramos el próximo domingo a las 9 horas por FM Universidad.